ponen en los medios como instrumento de guerra, mostrándole a la gente tremenda falsedad. El sentir del pueblo es un delito informal. Quien lo haga de seguro a la cárcel va a parar. Son dueños de la prensa, son la voz de la radio, y la televisión la quieren privatizar. Censuran la opinión de la clase popular, y la guerra mediática está en todo lugar. Pero los helenos no nos vamos a complicar, por nuestras emisoras informaremos la verdad. Todita la mentira al descubierto quedará. Ay, porque los sin voz por fin van a poder hablar. Se siente la alegría del campesino en casa cuando toca Mendoza y Jessy Ramírez canta. Obrero y ciudadano despierta en la barriada cuando toca Mendoza y Jessy Ramírez canta. Saludos a los comandos y fuerzas urbanas del Frente de Guerra Oriental en la lucha. Chelena, alegría a los cucuteños, y el norte Santander, tierra de indio motilón. Por el occidente se siente la señal de Serra y Estéreo, su completa información. Me voy para la Guajira, Cesar y Santander, porque aquí Radio Rebelde me hace sentir muy bien. Por Arauca y Casanare y en todo Boyacá, la consentía la radio, la voz de la libertad. Pero los helenos no nos vamos a complicar, por nuestras emisoras informaremos la verdad. Acuérdese, compadre, de aprenderse bien el dial, pa' que vea que será una compañía más en tu hogar. Se siente la alegría del campesino en casa cuando toca Mendoza y Jessy Ramírez canta. Obrero y citadino se siente en la barriada cuando toca Mendoza y Jessy Ramírez canta.